días de las PASO nada más, la campaña electoral entra en su recta final, al menos en esta primera parte de vista a las primarias, y una de las fuerzas políticas, una de las alianzas políticas que va a utilizar las PASO como interna, es el espacio Cambiemos en la ciudad de Mar del Plata. A priori aparece como la interna más atractiva, la más convocante en estas próximas PASO, y estamos en comunicación con una de las protagonistas de esta interna. Me refiero a Vilma Baragiola, la candidata de la Unión Cívica Radical dentro del espacio Cambiemos, con vistas a la intendencia del partido de General Pueyrredón. Vilma, buen día. Ariel y Juan te saludan en el Mañanero. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Hola, Juan. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo? En lugar, consultarte de, en términos generales, ¿cómo venís evaluando lo que viene siendo esta campaña electoral de cara a las PASO? Bueno, ni más ni menos como vos lo estás detallando. La verdad que ser parte de lo que es Cambiemos en Mar del Plata, esta PASO que realmente se juega el próximo 9 de agosto, entiendo que sí, que es la más atractiva, dado que el intendente municipal no tiene PASO. Él está solo, no tiene nadie que le compita para lo que tiene que ser la PASO del Frente Marplatense, porque ni siquiera le dio oportunidad a gente del Frente Kirchnerista que pudiera poner su propia lista dentro de esa PASO para competirle. Así que la verdadera PASO en Mar del Plata y que realmente está convocando tiene que ver entre una de las fuerzas con lo que Cambiemos en la ciudad. Ahora, por otro lado, la verdad que lo que veo en esta campaña es algunas situaciones que se da con el vecino distintas a otras campañas. Encuentro la gente sumamente angustiada por la situación de inseguridad y la falta de empleo, y lo manifiestan en muchas oportunidades cuando se ponen a hablar con vos en la calle o en un barrio, o cuando entras a alguna casa de algún vecino. En muchos casos se largan a llorar, en muchos casos te piden por favor que se cambie la situación que estamos atravesando. Hay mucha angustia, y a la vez también están hartos de la crispación, de esto de que si no opinás como yo sos el enemigo. Hay mucho hecho de solidaridad con la forma en que en muchos casos se trata a la oposición. Digo, vos sabés que ser oposición u oficialismo es algo circunstancial. Y la verdad que a mí circunstancialmente hoy me toca ser oposición, y desde que se ganó la elección en el 2013 para acá pareciera que es lo peor que hemos podido hacer, porque somos los enemigos a sacar del medio. Digo, es permanente las palabras rápidas que tienen para ofender o para descalificar. Y a mí muchas veces me hace pensar que no tienen propuesta para poder darle a la gente una opinión de lo que quieren hacer, y lo único que hacen es agredir al otro para ver si pueden de esta forma sacarlo de tener alguna posibilidad de ganar una elección. Vilma, en términos generales, ¿por dónde podés contarnos vos qué pasan las principales diferencias con Carlos Fernando Arroyo, el otro candidato que se va a presentar en la interna de Cambiemos? ¿Dónde están las cuestiones fundamentales por las cuales Vilma Baragiola y Carlos Fernando Arroyo no son lo mismo? A ver, en primer lugar, tiene que ver con cómo se han conformado las listas. La lista que llevamos nosotros adelante, que me toca a mí encabezar como candidato intendente, es una lista que representa a la coalición Cambiemos en pleno, dado que yo tengo candidatos a concejales que provienen de las filas del PRO, que provienen de la coalición cívica y que provienen de la Unión Cívica Radical, representando a los tres candidatos a presidente que tenemos a nivel nacional, como es el caso de Mauricio Macri, el caso de Ernesto Sanz y de Lidia Carrió. Así se nos pidió cuando nosotros conformamos la coalición, de que pudiéramos armar las propuestas en el territorio, y es lo que hicimos. En primer lugar, es una lista integrada que representa al espacio. Por otro lado, también, nosotros hoy tenemos algunas propuestas que tienen que ver con lo que hace a combatir la inseguridad que nos está agobiando, que tiene que ver con la posibilidad de trabajar sobre lo que hace la fuerza de seguridad, lo que hace a la relación con la justicia, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el tema de seguridad, como así también con todo mi gabinete, que va a tener una fuerte impronta económica a nivel presupuesto y de decisión política y de pasos a seguir en la cuestión social. Yo entiendo que el municipio hoy debiera, sí, haber generado mucha más política social para incluir, para lograr aportar desde lo social a combatir la inseguridad, y es una gran deuda que tiene Gustavo Pulti. Digo, si a mí muchas veces me llama la atención y lo converso con los vecinos y los mismos vecinos se lo plantean, que a pesar de todo el dinero que se recibió de Nación y de Provincia, Gustavo Pulti no lo volcó a la cuestión social, no incluyó. Y este es el déficit que se nota y que cuando estás analizando la cuestión de inseguridad se resalta en lo que tiene que ver la falta de contención a jóvenes, el problema que tenés con la violencia doméstica, que es Mar del Plata hoy una de las ciudades con mayor violencia doméstica. Mar del Plata, digo, es lamentable que a pesar del recurso que se recibió, hoy esté primera en desocupación como ciudad del interior en la República Argentina y primera en desocupación y primera en inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Digo, es grave esta situación. Por otro lado, nosotros estamos planteando la necesidad de involucrarnos en el urbanismo para la seguridad, que tiene que ver con trabajar desde el barrio más alejado al microcentro de la ciudad y erradicar en estos sectores todo lo que tiene que ver con basureros clandestinos, generar urbanización en asentamientos de Mar del Plata, regularizar la tierra, tener todo lo que tiene que ver con lo que hace a el arreglo, el mantenimiento de calles, dar servicios a diversas barriadas de Mar del Plata. No puede ser que a la fecha vos todavía tengas barrios con aguateros, como tampoco puede ser que tengas zonas que hoy por hoy no tienen cloacas, caso Colina Alegre, por ejemplo, en la zona de Batán. Y por supuesto, trabajar fuertemente sobre propuestas que tienen que ver sobre la educación, generando no solo nuevas propuestas educativas en Mar del Plata para la Mar del Plata que viene, sino particularmente trabajando sobre la formación profesional en actividades económicas que hoy por hoy Mar del Plata lleva adelante y que no se ve reflejada en la capacitación laboral en nuestras escuelas. Debiéramos tener la posibilidad de incorporar estos este servicio direccionado a esas actividades económicas que darían mano de obra de calidad. Y por supuesto trabajar fuertemente lo que hace al desarrollo, a profundizar la producción, porque necesitamos generar empleo y es un compromiso que este municipio tiene que asumir paralelamente a lo que reclame a nivel nacional y provincial. Y hablando de lo nacional y por ahí yendo y viniendo entre lo local y lo nacional, digo, ¿todo esto se puede hacer con un gobierno provincial o nacional que no estén alineados directamente, que no formen parte de tu propia coalición de gobierno? Es decir, vos podés ganar la intendencia, pero en Provincia de Buenos Aires o a nivel nacional se pueden dar resultados que ganen otros partidos. Digo, ¿cómo pensás la relación? Porque de hecho es un escenario muy probable. Vos podés ser intendente, pero la Provincia de Buenos Aires o la Nación puede estar gobernados por candidatos de otras fuerzas políticas. ¿Cómo pensás vos que se puede hacer todo eso con esa relación de fuerzas y cómo pensás una relación con gobiernos de distinto signo político? Mira, a esta altura me parece que ya el marplatense tiene en claro que se puede avanzar sobre proyectos que se vean luego plasmados en obras para la ciudad o lo que tiene que ver en volcar económicamente hablando, más atención a lo que hace a la educación, a la salud, porque la verdad que ejemplos hay de sobras. Digo, a ver, en la época de Elio Aprile, ¿sí? Vos tenías un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional el menemismo, pero sin embargo a Mar del Plata llegaban recursos y se trabajaba mano a mano con la provincia de Buenos Aires y no pertenecíamos a ese mismo signo político. Mar del Plata era radical. Digo, en el gobierno de Daniel Katz, vos tenías a Felipe Solá en la provincia y a nivel nacional tuviste todo lo que fue el paso de varios presidentes hasta llegar a Néstor Kirchner y sin embargo en Mar del Plata tuvo la posibilidad de traer programas para generar asfalto, tuvo programas para pensar en la posibilidad de la nueva terminal, porque digo, no olvidemos que el proyecto de nueva terminal y todo el pedido económico para llevarlo adelante quedó armado desde el gobierno de Daniel Katz. Luego lo que hizo Gustavo Pulti como agenda pública es lograr traer a Mar del Plata ya la obra que había decidido debido, y hoy por hoy todavía está sin terminar toda la parte ferroviaria, que será parte de la gestión que yo tendré que llevar a partir del 10 de diciembre. Ahora, me parece que en lo que viene, a partir del 10 de diciembre, yo voy a trabajar para tener un gobierno de la coalición Cambiemos a nivel nacional, provincial y local. Hay mucha posibilidad que María Eugenia, nuestra candidata a gobernadora, hoy por hoy pueda ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta que hoy está prácticamente punteando las encuestas en la provincia, está con más de 30 puntos. y esto va a dar la posibilidad que Mar del Plata pueda llevar adelante políticas. Y si no fuera así, también, digo, yo fui funcionaria, conozco cómo se trabaja desde el Ejecutivo Municipal, y sé que vos tenés que tener una permanente recorrida en los ministerios, y llevando desde tus equipos técnicos, que serán parte del gabinete, la propuesta armada para que el gobierno nacional o provincial pueda bajar a Mar del Plata el recurso para llevar adelante la propuesta. Me parece que no varía quién gobierna nación, provincia y el municipio, si hay un trabajo de conjunto, es lo que viene. Me parece que esto de, si no sos de mi mismo signo político, no te doy nada, la verdad es que no lo he visto yo en estos años en el partido de General Pueyrredón, no he vivido esa situación. Y entiendo que lo que venga va a seguir el mismo camino. Vamos a poder realizar políticas en conjunto y trabajar en red, porque a nivel social necesitamos recuperar la posibilidad de trabajar en red que se ha perdido en los últimos 8 años. Vilma, dos cuestiones. Una es, se le ha escuchado decir que si usted gana la intendencia, le gustaría que Arroyo siga trabajando al lado suyo. Sin embargo, a veces se lo escucha hablar a Arroyo diciendo que su principal lucha es con Pulti y no con usted, digamos, como desestimando un poco la elección de las PASO. Y por otro lado, digamos, si le interesaría un debate con Arroyo, porque también es otra de las declaraciones del candidato Arroyo, que dice que él no le interesaría el debate porque es para los que van terceros o cuartos y él va primero cómodo. Con respecto a estas declaraciones, me gustaría saber qué opina usted. No, mire, muchachos, yo voy a ser muy clara. Yo jamás respondo ni agravios ni ninguneos de nadie, porque yo respeto a la gente. Yo hay algo que me muevo en esta vida, que es con respeto. Muchas veces algunos me dicen, Vilma, ¿por qué no contestás? Te están faltando el respeto. ¿Por qué no? Porque yo en política tengo códigos de forma de manejo distintos a los que pueda tener cualquier persona. Para mí, desde el que más mide al que menos mide, y desde el más conocido al menos conocido, tiene siempre la oportunidad para poder plantear su propuesta, y yo plantearé la mía y la gente es la que define en la urna el 9 de agosto. La verdad es que sería buenísimo poder contarle al vecino qué puede opinar Arroyo o qué opina Vilma Baragiola, para que el vecino elija quien tiene que ser su candidato a intendente desde la coalición Cambiemos, que es la verdadera PASO en Mar del Plata. Yo con Pulti voy a competir a partir del 10 de agosto. La verdad que yo no compito con Pulti hoy. Yo tengo primero que dar pasos para poder llegar a ser candidata. Hoy, tanto Arroyo como yo somos precandidatos y tenemos que competir circunstancialmente entre nosotros. Por supuesto que yo quiero tenerlo trabajando a mi lado y poder decidir políticas juntos para Mar del Plata y sumar a todo su equipo, que para que sea parte de mi propio equipo, y que así podamos ir convocando a las fuerzas políticas de la ciudad y a aquellos que no hacen política, que puedan volcar su profesión, su conocimiento, su experiencia, para lograr sacar a Mar del Plata adelante. Digo, Mar del Plata es una ciudad que está achatada, una ciudad que ha generado un código de publicidad que lo único que ha hecho es oscurecer las calles de la ciudad en la noche, generar desocupación, inseguridad, y perjudicar particularmente al comerciante, al empresario, al inversor en el Partido General Pueyrredón. Y la verdad, yo lo entiendo, Arroyo. Él puede tener esto de decir, yo debato con tal, con otro. No. Bueno, está bien. Cada uno argumenta lo que quiere para tratar de justificar o tratar de plantearse como la verdadera opción. Es parte del juego. Yo lo entiendo. Pero puede tomarse como una falta de respeto. Es su forma de ser. Pero puede tomarse. ¿Falta de respeto? Claro, yo digo, Arroyo hacia mí. Claro, eso de decir que directamente su competidor es Pulti y no Baragiola, digamos, como dando por hecho que bueno, va a ganar. Eso, ahí lo evaluás vos como periodista, lo evalúa el vecino. Me parece que acá hay pasos que dar, como lo he dicho. Primero es el 9 de agosto y después el 25 de octubre. De acá al 9, a mí me toca competir con Arroyo por la cuestión de definir quién es el candidato. Y del 9 y del 10 en adelante, será entonces el candidato de Cambiemos el que compita con Pulti. Hoy por hoy, yo entiendo que el vecino decide el 9 de agosto. La última semana, la verdadera encuesta ya es la urna, ¿sí? Nadie puede decirse que va primero o segundo. Yo, no me vas a escuchar hablar de eso. La verdad es que yo no soy de las que salen a ventilar encuestas. Yo, cuando hablo de una encuesta, te digo perfectamente quién es la persona que la hizo, cuál es la empresa, cuántos casos se hizo. Digo, nunca hablo de un número sin decir quién lo generó, porque me parece que eso es la parte también de respeto por aquel que trabajó te trae una encuesta que vos encargaste o que han logrado conseguir, vos tenés que saber quién la hizo para ver la seriedad de la misma. Mira, yo no, ya te digo, para mí a esta altura no voy a entrar en discusión con nadie, porque yo sé que el 9 de la noche, el de ganar la elección, le voy a tener que pedir a Arroyo que me acompañe y a todo su equipo. Si yo saliera a contestarle a Arroyo sus declaraciones, sería entrar en una discusión que no alimenta nada, que lo único que genera es un debate estéril que no sirve. Nosotros lo que nos sirve es sentarme en un medio o sentarnos en algún espacio que nos permita la posibilidad de explayarnos sobre nuestras propuestas, que es lo que la gente tiene que conocer. Lo que viene tiene que ser distinto. Lo que viene no tiene que ser la crispación, lo que viene no tiene que ser esto de que si yo camino por esta vereda y vos vas por la otra, estamos encontrados, estamos enemistados. No, al contrario, vamos por la calle de la unidad, vamos por la posibilidad de coincidir, de buscar diálogo, de trabajar juntos. Esto es lo que viene. Yo hace 8 años que vengo reclamándole a Pulti la posibilidad de dialogar sobre temas de la ciudad para procurar desarrollar una ciudad distinta. Lamentablemente hoy ni siquiera me miro a la cara con Gustavo Pulti, no tengo coincidencia mínima, porque todo lo que ha generado durante el año pasado, porque yo lo veo como la mano ejecutora de todo lo que pasó, la verdad es que a mí me lleva a no tenerle confianza, a haberle perdido la posibilidad de hasta sentarme a conversar con él, porque la verdad es que cuando me levanté de esa reunión después me está mintiendo, esta es la verdad. Vilma, poniendo el ojo en las PASO a nivel nacional, desde lo que fue la ajustada victoria del PRO en Capital Federal y las declaraciones de Macri respecto de su valoración del Estado, es como que hay un pequeño reacomodamiento y aparentemente crecerían las chances de los otros candidatos del espacio Cambiemos a nivel nacional. ¿Crees que Ernesto Sanz está con posibilidades de pelearle mano a mano la interna a Mauricio Macri? O sea, nosotros trabajamos desde el radicalismo en la posibilidad de competir. Te imaginarás que si hay un candidato que viene del radicalismo dentro de la coalición Cambiemos, la idea es que ese candidato pueda tener posibilidades de competencia. Entendemos que hay que hacer un trabajo. El radicalismo es una fuerza política que tiene representación en todos los distritos, esto ayuda y mucho, así que bueno, iremos a la coalición, con la coalición Cambiemos al día 9 de agosto en la posibilidad de competencia. De ahí en más es el vecino el que va a decidir. Yo hoy por hoy decirte quién está mejor, quién está peor, la verdad es que te estaría mintiendo, porque no tengo hoy por hoy realmente conocimiento cierto de cómo están los números. Pero más allá de esta cuestión, vamos a la competencia. Ayer tuvimos un gran acto radical en Mar del Plata, en donde realmente, bueno, agradezco el acompañamiento de todos los afiliados radicales de la ciudad que han decidido decir en la ciudad que la lista de Vilma Barahiola y Ernesto Sanz, la lista que representa a la Unión Cívica Radical del Partido General Perdón. Ahí estuvo Carlos, estuvo Daniel Katz, estuvo todo el gabinete de Ángel Roy, el gabinete de Elio Aprile y el gabinete que yo fui parte de Daniel Katz, junto a todas las mesas de conducción del partido, a legisladores nacionales, provinciales, a todos nuestros candidatos de esta lista 2015 de Coalición Cambiemos. Eso es un gran acompañamiento. Anoche tuvimos una actividad muy fuerte en el PRO, también en aquel sentido, donde se explayaron y expresaron su acompañamiento como PRO de Mar del Plata, Batán, a Vilma Barahiola y Mauricio Macri. Y el lunes o martes estará habiendo una actividad de la coalición Cambiemos en el mismo sentido, más todas aquellas fuerzas políticas, como el caso, por ejemplo, de la agrupación La Bendita, que ha decidido acompañarnos con la lista completa y está distribuyéndola en los barrios de la ciudad y también en su local de Jara y Luro. Digo, bueno, me parece que cada agrupación que viene de diferentes fuerzas políticas se ha decidido acompañarnos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales. La verdad es que estoy muy agradecida del acompañamiento de los marplatenses que siempre confiaron en mí. Sobre esto quería consultarte, ¿cómo sigue tu actividad de acá hasta que comience la veda en cuanto a actos? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber cierre de campaña? ¿Cómo sigue tu actividad de aquí hasta el próximo? No, mira, sí. Yo quiero caminar mucho lo que es calle, recorrer locales, ir a diversas instituciones donde se agrupan los vecinos de la ciudad. Así que es trabajo desde las 7:30 de la mañana hasta que termino a la madrugada, a la noche. La verdad que hoy termino no antes de la 1 de la mañana, en donde cada lugar que voy es reparto de boleta, es reparto de la propuesta, es la posibilidad de contar. Hago muchos medios, la verdad que hace ya una semana y media, y la que viene será también a full, todo lo que tiene que ver en medios de difusión para que la propuesta pueda ser escuchada por los vecinos, y le agradezco a todos los medios de Mar del Plata que me dan esta posibilidad. Así que bueno, es mucha entrega de boleta mano a mano, casa a casa. Yo tomo esto como una interna partidaria. Digo, vos no te olvides que Mar del Plata, el radicalismo tiene una interna que genera años cuando vos tenés una elección, que no te van a votar menos de 15.000, 20.000 personas. Si ayer el radicalismo de la ciudad sale a expresar su apoyo a Vilma Barajeola, yo ya estoy contando con parte de ese apoyo y ya estoy sumando varios puntos más a lo que por ahí faltaba definir. Estamos fidelizando el voto, estamos siguiendo llamando con los teléfonos, convocando a voluntarios. Le estamos pidiendo al maltratense que nos acompañe con su voto, pero también que se ofrezca de voluntario para trabajar con nosotros el día de la elección como fiscal, trabajar en las calles de Mar del Plata repartiendo la boleta. Yo estoy más que agradecido a todos los voluntarios que tenemos, pero también a aquellos que día a día se van sumando para ir a las esquinas de los semáforos a llevar la propuesta y llevar nuestra boleta. Digo, todo el trabajo que hace de campaña, bueno, se intensifica de acá al domingo 9. Vilma, te agradecemos muchísimo este rato que nos dedicaste, que tengas un muy buen día y obviamente queremos, si se quiere comprometerte para luego de tener los resultados del 9 de agosto poder analizar lo que ocurra con ellos. Te agradecemos mucho, que tengas un muy buen día. No, un saludo a ustedes y gracias, y por supuesto que sí, no hay ningún problema. Gracias, ¿eh? Chao. Hasta luego.